nuestro, que el equipo de Gamboa estaba mejor que el de Vivas en su momento, que el de Russo también en su momento. Hoy por hoy Chacarita está a un paso de perder la categoría y Racing está a un pasito pequeño de ya no estar en esa disputa por el descenso directo. Ahora son tiempos de salvarse de todo, de la promoción, y este equipo tiene la gran posibilidad, de aquí en adelante no debería perder ningún partido más, de llegar a los 30 puntos. 30 puntos que a Caruso Lombardi le costaron un montón. Este equipo de Caruso debió ganar muchos partidos, debió exprimir al máximo todos los encuentros, se mató ese equipo por quedarse en primera, y este equipo se ha dado varios recreos dentro del torneo. Por lo tanto, como el fútbol te da revancha, un plantel que ha defraudado a los hinchas de Racing, todavía tiene la posibilidad de conseguir una cantidad de puntos considerable, más que nada por cómo se había dado el torneo. ¿Por qué digo todo esto? Porque Racing hoy tiene 20 puntos, consiguiendo 10 puntos más, igualaría lo de Caruso, y consiguiendo todos los puntos en disputa, igualaría la mejor marca desde el Apertura 2001 para acá. Igualaría el campeonato del Clausura 2005, cuando Racing consiguió 32 unidades, con Rivarola como técnico. Por eso digo, el fútbol es tan, tan lindo, más allá de que a nosotros siempre nos ha tocado sufrir, el fútbol no podemos negar que es lindo, que por algo muchos lo llaman el deporte más hermoso del mundo, porque tiene esto de que cualquiera le puede ganar a cualquiera en serio, de que cualquier situación se puede revertir, porque imagínense si este equipo gana los últimos 4 partidos, para mí no van a ser héroes, para mí no van a cambiar mi imagen, quizás la van a maquillar la imagen, o nos va a quedar otro punto de vista, sin duda, siempre especulando con que Racing gane los 4 partidos, que no son fáciles, o que gane 3 y empate 1, en todo caso para llegar a 10, o supongamos que llegue a 29, que no sería una fea marca tampoco para este equipo. Sin dudas que como les decía, el fútbol da para todo, da para que un equipo como este de Racing pueda llegar a un objetivo alto. Y como el fútbol da para todo, Racing no solamente se encarga de las cuestiones netamente deportivas o solo lo que sucede dentro del campo. Porque Racing gana e igual hay inconvenientes. Porque hay un técnico que, como nosotros les contábamos, está preocupado por ser candidato a ser técnico de Boca. Él mismo se encargó de estar entre los nombres. Llega un momento que el descarte te hace estar puntero, quizás. Hoy quizás Russo, no sé si puntero, pero está en conversación para ser técnico de Boca. Y a lo que nosotros nos molestaba, lo que nosotros repudiábamos, no era el hecho de que Russo tenga ganas de dirigir a Boca. Porque nosotros no somos tipos que no convivamos con la realidad. Nosotros sabemos que dirigir a Boca seduce muchísimo más que dirigir a Racing hoy en día. No podemos ignorarlo. Nosotros somos hinchas de Racing. Russo es un profesional. Lógico que si es un profesional debería respetar el contrato. Pero él no estaría abusando o transgrediendo la ley. Él en todo caso debería plantearle a los dirigentes de Racing que se quiere ir. Y en todo caso sería algo más que podríamos discutir desde la ética. Pero, ¿es entendible que Russo se quiere ir a Boca? Sí, es entendible. Pero lo que a nosotros nos duele es que haya sido el mismo Russo el que se autocandidateó para ser técnico de Boca. Vamos a tratar ese tema, porque como les decimos, estamos contentos porque ganó Racing, pero nosotros no venimos acá a contarles que estamos contentos. Tenemos que informar. Y ha sido un día cargadito la información, el de hoy. 22 de abril no solo va a quedar en la memoria de los hinchas de Racing, en la memoria entre comillas, Racing es demasiado grande como para que quede en la memoria un triunfo ante Tucumán, pero sí, sí tengo que decir que hoy no podemos hablar solamente de fútbol, vamos a tener que hablar de varias cosas y tenemos noticias verdaderamente importantes para que se queden y compartan el show académico. Servicios Belén, una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos de cantadores. Encuéntrenos en la Valle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal, o comuníquese al 4371-9113 o al 15-6381-4046. Restaurante La Provinciana, cambió de dueño y se renovó. Salón con capacidad para 400 personas, ideal para cualquier tipo de evento. Todos los viernes y sábados del año, acompaña tu cena con un show musical. Avenida Belgrano 777 Avellaneda. Reserva 4222-9969 o www.la-medioprovinciana.com.ar. La Provinciana, un lugar diferente con el estilo de Avellaneda. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581, Capital Federal. Teléfono 4552-1896. Argentraft Sociedad Anónima, fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12810, Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000, líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Si está buscando un Volkswagen, adquiéralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111, www.orgsurbw.com.ar. Alicia Terminielo de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4813-1032 o 4372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivercell.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares, módulos, tubos de descarga. Nuestra dirección: Manolo Campo 1865, Avellaneda. O comuníquese al 4205-3808, fax 4204-4854. Nuestro correo electrónico: velo@ciudad.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. El viento trae una copla. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Por información de la Academia, sintonizala en Identidad Racinguista, de lunes a viernes a las 20 por AM650, en dúplex por AM570. Conduce Flavio Azaro. Arrancamos oficialmente el programa número 752. Bienvenido, Juancito Dáquila. ¿Cómo Buenas estás? Buenas noches. Bien, bien. Muy ¿contento? Bien. Contento, seguro. Un triunfo muy importante. Veo un bolsito por aquí adentro. Sí, está bien. Hace un ratito llegaste de Tucumán, un viaje largo, imagino. Sí, tengo para decir algunas cositas respecto a Tucumán y respecto al viaje. La primera que les tengo que decir, cortita y al pie, es que no sé si decir enamorado, pero me fui contento con Tucumán, más que nada con la gente de Tucumán. Porque vieron que nosotros, siempre que vamos al interior, más que nada a Rosario, a Santa Fe también, obvio, más que nada en este último tiempo, venimos y reprochamos cómo nos tratan, que lo más probable es que traten a todos así, no solo a los que vamos desde Capital Federal. Y la verdad es que me voy con una... Lógico que uno no habló con todos los tucumanos, habló con aquellos que tuvo la oportunidad de cruzarse o de compartir alguna charla. La verdad me vuelvo con una buena imagen del tucumano como persona en sí. Un tipo amable, un tipo que, si bien uno iba a llevarse los puntos de su equipo, porque allá el que no es Atlético es de San Martín, y Racing se llevaba los puntos que a San Martín, que Atlético, le servían como para quedarse en primera, y la verdad es que tuvieron un trato bárbaro. Me voy encantado con Tucumán como ciudad, yo ya la conocía, había ido dos veces, hace 15, 20 días, y en la otra oportunidad en la que Racing supo vencer, sí, a San Martín de Tucumán, en la Ciudadela. Pero igual me voy con una linda imagen de los tucumanos que casi perdieron la categoría en la jornada de ayer. La salida fue muy tranquila, algo que uno lo destaca y debería ser algo normal. Me fui tranquilo de una cancha de fútbol, no tendría que destacarse. La verdad es que después de tantas situaciones e historias que uno ha vivido cuando sigue a Racing, y uno ayer era periodista, pero a la vez salía con toda la gente, y es más, el partido lo vi desde la Popular, unos minutos antes de que arranque me fui de la platea, que es donde estaba haciendo el programa, y lo vi con la gente como lo hago habitualmente, más que nada de visitante, y la verdad es que me fui muy contento con el tucumano como persona y con la ciudad, una ciudad muy cálida, una ciudad que por ser muy chiquita tiene casi todo, y la verdad que me fui contento, Dáquila. Estoy muy cansado, fue un viaje agotador, 16 horas de vuelta. ¿A qué hora volvió? ¿A qué hora salió el micro de vuelta? 0:40. Ah, rapidito. Y llegamos 17:20. ¿Cuántas páginas del libro que se compró Felipe Fernández leyó? Me interesa saber. ¿Mi compañero de ruta? Exactamente. Un capítulo. No te estoy mintiendo, 15 páginas. Pero bueno, y yo no llevé un libro. La verdad es que era... No sé si era tan necesario el libro, más que nada porque el viaje era más que nada de noche. Claro. La vuelta casi que la dormí íntegramente, solamente 5 horas estuve despierto, después me la pasé durmiendo. Y se hace largo el viaje, pero es lindo cuando Racing gana. Es lindo viajar cuando Racing gana. También es lindo viajar en todo momento, porque uno sabe que seguir a Racing siempre tiene su contenido emocional, más allá del resultado. Pero fue muy linda la vuelta, muy confortante, el hecho de que Racing haya sacado 3 puntos vitales. Y principalmente me quedo con esto que les decía de el buen trato que tuvo la provincia con Racing Club de Avellaneda, y a pesar de que los 3 puntos que se llevó la Academia, que se trajo la Academia, dejaron prácticamente condenado a Atlético Tucumán. Juan, tengo algunos apuntes aquí. A ver. El primero, que nuevamente Racing fue perjudicado por el arbitraje. Sí, te lo iba a decir, porque quizá es algo que queda de lado, porque Racing ganó y pocos van a destacar los errores del árbitro, pero hace una semana, o menos una semana en realidad, hace 4 días, cuando Racing jugaba contra Vélez, todos se encargaron de resaltar el penal a Cabrera, los errores de Collado, que echó mal al jugador de Vélez, y ahora yo no vi en ningún lado que hablen del gol que le anulaban a Racing. Yo compré... Fue vergonzoso, porque no hay el más mínimo contacto entre ningún jugador de Racing ni un defensor Atlético de Tucumán. Yo después de muchísimo tiempo compré el Olé, parada obligada en... Creo que fue en Santa Fe. Bien al norte de Santa Fe, quedaban como 9 horas. Me compré el Olé. Y en el Olé hay una porción importante que habla de este tema. De que no solo no fue foul de Martínez, sino que además fue penal a Bieler. Yo en la cancha el penal a Bieler no lo vi. Sí me di cuenta que Martínez no había tocado a nadie. Porque uno, después de ver tanto fútbol, porque uno ve fútbol desde que nació, o desde que tiene uso de razón, y se da cuenta hasta por la manera en la cual reaccionan los jugadores si fue o no fue foul, y por la manera en la cual queda suspendido en el aire el jugador si hizo foul o no hizo foul. A mí la cancha de la de Martínez no me pareció foul. Después me confirmaron por mensaje de texto que no había sido. Igual hasta que uno no lo ve. Ni siquiera se sabe bien qué cobró, porque para mí no le cobra falta a Martínez. Cobra falta de Bieler o a su defensor o al arquero, que mucho peor sería el error, porque sí, con el arquero ni siquiera se pasaron cerca. Generalmente los martes acá hablamos del arbitraje, o los lunes, si es que amerita hacer un análisis de lo que fue la tarea del referee en el encuentro, pero los martes hablamos de lo que viene, porque es el sorteo. Cuando salió la bolillita de Favale, acá nos agarramos la cabeza. Primero y principal porque Favale tiene números negativísimos con Racing, y después, por lo que ya había pasado con Favale en la primera parte del partido con el balance con Atlético Tucumán. De los 90 minutos, le cobró un penal a Atlético Tucumán, que no digo fue que, penal, no digo que no haya sido penal, digo... Si es penal lo tiene que cobrar, pero que, bueno. Pero no lo cobra nadie esos penales, ¿por qué? Una jugada de un tiro libre al área, que se eso, agarran todos, a Racing solo le cobra un penal contra, pero y después no, se no cobra una falta... Pero Juan, pará, no nos quejemos de lo que le cobran a Racing y no le cobran a nadie. Quejémonos de las cosas que verdaderamente a nosotros bien, nos perjudican. Cuando, perjudicaron el otro día, ayer mejor dicho, sí, nos perjudicaron. No era faul a Martínez, no era faul ni de Bieler, no era faul de nadie, y nos cobraron en contra. Cortito y al pie, porque si no siempre terminamos hablando más del arbitraje de lo que respecta al juego en sí. Igual entiendo lo que vos decís, pero lo que a mí sí verdaderamente me duele, y que esto también lo empezaste a comunicar vos, Juan, es que cuando a Racing lo perjudican, nadie dice nada. Y cuando a Racing lo benefician, lo hacen porque es el equipo del gobierno, porque se está yendo a la promoción y no tiene que jugar la promoción, cuando Racing ya jugó promoción, Racing ya perdió la categoría en la década del 80, producto de que, como bien me ha contado mi padre y muchísimas generaciones, pusieron los promedios para que River evite perder la categoría y fue Racing el que la perdió. Por eso les digo, traten de ser ecuánimes a la hora de opinar. Yo el otro día lo dije, para mí Collado perjudicó a Vélez. Esta vez, Favale literalmente perjudicó a Racing, como ya lo ha hecho en muchísimas oportunidades. Aunque en el análisis del partido ante Vélez, en el análisis del rendimiento de Collado ante Vélez, hay una jugada que el árbitro podría haber cobrado penal para Racing también. Pero bueno, para mí en el global el más perjudicado fue Vélez, ya que estamos hablando del arbitraje en sí, pero les digo, en general, y no es porque nosotros queramos siempre apoyarnos en los rendimientos de los árbitros y no en el desempeño de nuestros jugadores, a Racing generalmente lo perjudica. Y eso hay que saberlo. Ya podemos decir que Racing tiene en Martínez una carta de gol. Porque ayer Martínez convertía otro gol, hubiese sido el octavo de su carrera, de su muy corta carrera. Y les digo que cada vez que va al área Martínez, yo tengo la esperanza de que sea gol de Racing, y eso no es poco, y eso lo avala sus estadísticas. Tanda en Identidad Racinguista, cuando volvemos, quiero hablar un parrafito más de Russo. Tengo el nombre de un técnico que van a acercar, que alguien va a acercar, de un técnico prestigioso. Después estarán los dirigentes de Racing decir si aceptan o no, siempre y cuando se vaya Russo. Ya les digo que Russo por algo no habla, ¿no? Por algo sale, no sale, mejor dicho, y dice, no, yo me quedo en Racing. Porque hoy todo el mundo habló del supuesto interés de Boca por Russo. La semana pasada nosotros hablamos de este tema, ya se viene mencionando esta cuestión. Y Russo nunca salió a decir, yo estoy en Racing, a mí me paga Racing, miren el buzo que tengo puesto. Russo se esconde, no habla, y el que calla, otorga. Y en este caso, y a sabiendas de lo que hemos contado la semana pasada, de que Russo fue el que llamó a un periodista para decirle, ¿cómo macho no me nombrás? Yo no soy candidato para dirigir a Boca. y se autocandidateó Miguel Ángel Russo. A sabiendas de eso, podemos decir que claramente el técnico de Racing está interesadísimo en ser el técnico de Boca. Ahora habrá que ver qué es lo que opina Boca, que no es un tema pasajero o secundario, es un tema primordial. En el próximo bloque la seguimos. Auspicia filial Zona Norte. Dios es de Racing, el diablo no. Pedí tu tarjeta recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresa a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Masa 1571, Capital Federal, www.sexnos.com.ar. Elena Difusión, equipamiento y artículos para peluquería, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes, o en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. Tres sucursales: Avenida Patricio 593 Barracas, Avenida Mitre 851 Avellaneda y Las Flores 64, Wilde. No te olvides, la indumentaria de la academia está en PDS Sportif. 10% de descuento para socios de Racing. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209 Esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando Identidad Racinguista, 10% de descuento. Top Service, Centro Integral del Automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplas y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi, 4685, en Villaluz, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la academia con Identidad Racinguista. Alto Celular, venta de telefonía celular. Servicio técnico especializado, todas las marcas, accesorios, insumos, asesoramiento técnico sin cargo. Alto Celular, con Identidad Racinguista. Rodríguez Peña 16, en Congreso. Comunicate al 4383-4748. Mail, daligan.dcsf@hotmail.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras. Los creadores del helado académico. Ni bilardista ni menotista. Identidad racinguista. Ya pasó el 50% de Identidad racinguista. La verdad, te soy sincero, Juancito, volvía en el micro y estaba escuchando programas viejos de Identidad racinguista. ¿Sí? Lo llevé, viste, y dije, se me va a pasar rápido. Aparte, uno tiene que escucharse a sí mismo, tiene que ir aprendiendo un montón de cosas. Y me llevé como 10 o 12 programas de Identidad racinguista en el MP3. Y escuchaba, y escuché un programa muy viejo. Ya a esta altura, hablar de La Sexta Fecha es un programa muy viejo. Y después del partido contra Independiente, disculpen que estoy trayendo a la mesa ese encuentro, después del partido contra Independiente, aquí en la mesa, el tema, o uno de los temas, era que Lucero no tenía que jugar más en Racing. Y desde ese partido, y por algunas frases que yo escuchaba, lo veníamos hablando desde antes, porque una de las frases fue, y no me voy a cansar de decir, que tiene que jugar José Luis Fernández. O sea, hace mucho que nosotros pedíamos a Fernández, no éramos unos billonarios por pedir a Fernández, porque Lucero se sacó solo, siempre que jugó, demostró que no está a la altura de vestir la camiseta de Racing, y Fernández hasta ahora es una máquina de correr, de meter, y afortunadamente, para los intereses de Racing, de jugar también, porque Fernández se ha convertido en una carta muy importante para Racing, está tomando confianza, es un jugador que Racing tiene que tener muy en cuenta de cara al futuro, un jugador que le ha peleado mucho, y principalmente un jugador que tiene vergüenza deportiva, y que es vivo para jugar. Es muy vivo José Luis Fernández para jugar. Lo digo ahora que tiene 20 partidos, o menos, ahora Juancito me va a decir exactamente cuántos partidos tiene José Luis Fernández, pero, les soy sincero, me pone muy contento que en el once inicial de Racing, de este Racing, que está jugando hoy en día, José Luis Fernández sea titular. Primero y principal, por lo que les marcaba, que tiene hambre. Como habitualmente se dice, ese pibe tiene hambre. Tiene hambre de gloria. Y principalmente, estoy contento también, porque está empezando a jugar al fútbol Fernández. De a poquito. No es fácil. Pero de a poquito Fernández se está soltando. Ayer fue quien asistió a Sebastián Grassini. Sí. Después Grassini igual hizo todo porque fue un golazo de Sebastián Grassini. Pero reitero, me pone muy contento lo de Fernández, Juancito. Veremos sí, cómo sigue. Sí, sí, coincido. Ayer Fernández para mí fue una de las figuras de Racing. Tuvo un gran partido. Incluso no solo yéndose al ataque y, como decía vos, asistiendo a Grassini, sino que evitó el empate de Atlético Tucumán en lo que para mí fue la jugada más clara quizá que tuvieron los tucumanos en el partido, una jugada que después termina con anulado. Recontra bien anulado. Sí, un metro en offside estaba el jugador, pero... Había tres jugadores en offside, si no me equivoco, de sí, vista sí, sí. En la cancha había dos mínimo. Pero voy a la jugada previa, que hay un rebote y Fernández cierra en posición de tres y evitó el gol, porque era el empate de los tucumanos. Sin duda que... En su segundo partido uno no puede apreciar todas las cualidades que tiene, pero me gustó Nicolás Sainz, sacando quizás alguna que otra jugada del primer tiempo en la cual dudó, que la verdad es que no estaba fácil el partido en el primer tiempo, no estaba fácil. Lo que y se más notó... que nada los tucumanos atacaban por el lado de Nicolás Sainz, y Nicolás Sainz respondió, estuvo firme, se nota que no es lateral. Es decir, se nota que es marcador central, porque prácticamente que no pasó el ataque, pero de todos modos eso es algo secundario, porque se sabía que en la línea de cuatro de Racing el que iba a pasar más al ataque era Brian Liu, que para mí volvió a tener un mal partido, y no Nicolás Sainz. Mañana vamos a tener el sorteo, es eso lo que me están indicando los muchachos de producción, vamos a estar sorteando las cuatro plateas, dos pares, la metodología de siempre. www.identidadrc.com.ar. Envían un mail con las preguntas que van a ver ahí. ¿Las decimos las preguntas? Envíen las preguntas y envíen las respuestas también, si no se van a quedar fuera del sorteo. Sí, obvio. No, las preguntas si quieren no. Como Juancito me corrige, yo digo que es un error que cometí, no envíen las preguntas. 15 partidos. 15 partidos, José Luis Fernández. Un gol a San Martín de Tucumán. Dios. De casualidad, acabo de ingresar a la página oficial de Racing y encuentro una foto mía de Áquila. ¿Tuya? Sí. ¿Dónde? Acá está, mirá, www.racingclub.com. Arrancó en la pensión un ciclo de charlas dedicadas a los juveniles, creo que dirá, porque... A los juveniles, sí. Mirá vos, bueno, me pone muy contento. Lo que hablábamos hace unos 10 o 15 días, que había tenido la posibilidad de darles a los chicos de las inferiores una charla. Bueno, de casualidad ingresé como para ver... ¿Cuántos partidos tiene Fernández? Que vos me ganaste de mano. Ingresé a la página oficial. y me encontré con una fotito de quien les habla, algo que me pone muy contento y agradezco al departamento de prensa del club. Juan, ¿me dijiste 15 partidos? 15 partidos, un gol. Bien. Bueno, el único gol lo hizo en Tucumán. Claro. A San Martín. Quiero hablar de lo de Russo, Juan. Y te juro que me pone triste el tema. Primero y principal, porque como les decía, si hay algo que uno siempre tiene que tener en cuenta es el sentido común. Que un técnico esté en Racing y se quiere ir a Boca, entiendan lo que digo y no se ofendan, es normal. Es la realidad. Es así. Un técnico que dirija Racing, y más que nada hoy en día, es normal que se quiera ir a Boca. El tema es que cuando el técnico que está trabajando para un club llama a un periodista y le dice, macho, ¿qué pasa que no me nombrás? Y a partir de ahí, porque sabemos que lo que dice la prensa no es poco, ¿no, Juancito? Sabemos no, que obvio. Es importante, ¿no? Que uno sí. Puede generar una información. Sin duda. Y Russo me parece que si hay algo que no tiene, es un pelo de tonto. Sabe cómo manejarse. Russo hace varios días que debería haber salido a hablar con la prensa. Y si salía a hablar con la prensa, lógicamente que el periodismo le iba a preguntar. Si yo estaba en esa ronda de prensa, sería yo, si es que alguien no me hubiese ganado de mano. Le íbamos a preguntar. ¿Y lo de Boca cómo es? Sé que Russo brindó algunas entrevistas y la tiró afuera. Pero en ningún momento dijo, yo soy técnico de Racing, yo me quiero quedar en Racing. Nunca lo dijo. Entonces, la lectura que uno hace es la siguiente. Russo tiene ganas de irse a Boca. No lo juzgamos por eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Los dirigentes de Boca están interesados en Russo? No tanto al principio. Y ahora es como que empieza a gustar el nombre de Russo. Primero y principal porque algunos candidatos que tenía Boca se le bajaron. Bianchi, el número uno. Número uno por todo, ¿eh? A nivel posición en las candidaturas y como técnico. Sin duda que es el número uno. Y también algunos nombres que manejaba Boca. Guillermo Barros Esqueloto y sus temas con Riquelme. Caña y sus temas con Riquelme. Y sus temas con Riquelme, porque ¿quién no tiene temas con Riquelme? Aunque me encantaría que sea jugador de Racing, párrafo aparte. Sí, obvio. Y es como que empezó a tomar nombre Russo en la cuestión. Los dirigentes de Boca ya tomaron contacto con Russo. Segunda línea, primera línea, contacto directo, contacto a través de un café, no interesa. Ya tomaron contacto. Russo en ningún momento habló de cuáles eran sus deseos, pero si vos llamás y pedís que te nombren, es porque tenés ganas, como mínimo, de estar ahí. Como mínimo, de estar entre los nombres a ser candidato. Pero si después pasan los días, y además no aclarás, creo que tenés muchísimas ganas, no solo de estar entre los nombres, sino de ser el nombre a ser técnico de Boca. ¿Cuál es la determinación que han tomado los dirigentes de Racing al respecto, Dáquila? La semana pasada yo le preguntaba a Molina y Molina la tiró afuera. Dijo sí. Que eran solo rumores periodísticos. Hoy sí. Creo que Molina sabe que no son solo rumores periodísticos. Y obvio, la dirigencia va a dejar todo en manos de Russo. Si Russo se quiere ir, la dirigencia no le va a poner ninguna traba para que Russo sea el técnico de Boca. Es un tema que es complicado porque es algo obvio en definitiva. Ojo que si Boca no lo quiere, eso queda en la nada, ¿eh? Por eso, pero es algo obvio en definitiva. Si un técnico se quiere ir, es muy difícil tratar de mantenerlo. Digo, si Boca no lo quiere. Boca ya tuvo un contacto, por lo tanto lo tiene en consideración. Está en carpeta, como se dice habitualmente. Pero después capaz que, por X motivo, sabemos el problema que tuvo el profesor Cinquetti cuando pasó por Boca. Por eso se fue Russo, porque hubo un problema entre dirigentes y jugadores con el preparador físico, que por hoy sigue integrando la nómina de Russo. Ese es un tema. Sí, que no es tan viejo el pasado de Russo por Boca, fue nada más que hace tres años, dos años y medio, en el 2007. Pero fue el último técnico en ganar una Copa Libertadores. Claro. Y fue el último técnico en hacer jugar bien a Riquelme. También. Que es uno de los motivos que muchos nombran. Cortita y al pie, los dirigentes de Racing no creo que se preocupen tanto si se va Russo. No creo que se preocupen tanto. Me parece una decisión acertada. Sí, obvio. Es que además, esto es como... Si se quiere ir, que se va. Si ahí está la puerta. Si pensás que Boca es grande, que lo es. Si pensás que por eso tenés que dejar a Racing, tenés que romper un vínculo, porque Boca no te fue a buscar. Boca, te fuiste, tuviste un problema con el preparador físico, te echaron. Había salido campeón de la Copa América, había salido subcampeón del mundo, y te echaron. Y ahora tenés ganas de irte de vuelta, que repito, no lo digo de manera irónica, es la realidad. Andate, me parece bien la medida de los dirigentes de Racing. Porque tampoco uno puede andar haciéndose problema por un empleado de tu club que no quiere seguir. Váyase, pero avísenos que se quiere ir. Eso me parece que tendría que ser la postura, esa debería ser la postura. Ir ya y preguntarle a Russo, ¿es verdad que te quieres ir? ¿Es cierto? Porque nosotros tenemos que seguir. A partir del campeonato que viene, Racing sigue jugando en primera, ¿eh? O en la categoría que esté. Así que, informanos qué es lo que querés hacer. ¿Te querés ir a Boca? Perfecto. Alguien, cuando digo alguien, no quiero dar nombres propios, ¿eh? Alguien, no porque no lo sepa, sino porque cuido a mis informantes. Es la realidad. Alguien va a acercar un técnico. Alguien va a acercar un técnico si se va Russo. Y si no se va Russo también. Porque Russo por ahí no se va a Boca, pero después lo tientan de la selección y capaz que no tiene ganas de seguir en Racing. Sabemos que Russo tiene una cláusula que ante una mejor oferta, no solo económica, sino ante un mejor proyecto, se puede ir. Una cláusula muy subjetiva, porque un mejor proyecto... Puede ser excursionista. Puede ser cualquiera que Russo te diga que es su mejor proyecto. Claro, exactamente. Si él piensa que excursionista es su mejor proyecto, se puede ir a excursionista. Van a acercar un técnico. Ese técnico es Ramón Ángel Díaz. Alguien va a acercar un nombre. Ese nombre de ese técnico es Ramón Ángel Díaz. Habrá que ver qué es lo que piensa Molina y Puesta, siempre y cuando se vaya Miguel Ángel Russo. Pero sepan que esto no es un invento, que esto es una realidad. Alguien va a acercar un nombre y es Ramón Ángel Díaz. Y con Ramón Ángel Díaz seguramente van a llegar otros jugadores de ese alguien. Más adelante sí. Les voy a contar. No hoy. Más adelante. Mucho más adelante se van a enterar en Identidad Racinguista quién es ese alguien. Pedí tu tarjeta recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresá a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández. Especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeira. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeira. Los creadores del helado académico. Rossi, librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas, entregas a domicilio 4201-8246 y 0306, Avenida Mitre 592, Avellaneda. Rossi, el mejor precio de la zona. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal, Avenida Federico Lacroce 2438, Colegial. La Juvenil. Gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales, empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus tres sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Juancito Dáquira, cortito y al pie, uno por uno. Vamos, rapidito entonces, arrancamos con De Olivera 7. Si bien ayer prácticamente que no tuvo trabajo, cuando le llegaron respondió bien, pero no hay que olvidarse que De Olivera atajó un penal en los primeros 22 minutos del partido, algo que fue importantísimo para comenzar el encuentro ayer 0-0 y para que después Racing termine ganando el partido. Frente al Luis 4, para mí estuvo muy impreciso con la pelota, siempre la entregó mal, perdió todos los balones que tocó. El marcador de punta derecho en la marca no tuvo muchos inconvenientes, pero la realidad es que tampoco lo atacó mucho Atlético Tucumán. ¿Puedo hacer una... qué malo que soy? Un comentario cortito de Liu. ¿Lo sí. viste el taco? Sí, al lateral. Sí. ¿No era al revés? La debió al lateral, sí. No era al revés, ¿no? Sigamos, Juan. Sigamos. Matías Martínez, 7. Muy firme en la marca, tanto por arriba como por abajo, y le anularon muy mal un gol que hubiera significado el 1-0 parcial para la Academia. Beldaño también, 7. Al igual que Martínez, estuvo seguro, sin errores, muy firme la dupla central de Racing en la noche tucumana de ayer. Nicolás Sainz, un 6, se acomodó con el correr de los minutos, si bien comenzó un poco complicado, después no tuvo errores, muy bien en la marca, lo que hablábamos hace un ratito, se nota que es marcador central y no pasó mucho al ataque, pero de todos modos, para mí esto es algo secundario. Tiene personalidad igual, ¿eh? Y se nota que tiene personalidad. Y sí, eso coincido, me gusta. Zuculini 5, como de costumbre, corrió mucho, como ya no estoy acostumbrado de ese apellido, más allá de Bruno. Pero de todos modos me costó encontrarlo en la cancha. Por momentos desapareció un poco del juego el juvenil mediocampista de Racing. Claudio Jacob, 6. Se desordena por correr tanto. Tiene claro. El mismo problema que la Es Rana. Lo que decíamos el otro día, tiene que aprender a correr. Sí, dale. Se desordena, es verdad. Jacob, 6. Volvió a tener un buen desempeño, al igual que el partido... contra Vélez, recuperó bastante, asistió bien a sus compañeros, entregó bien el balón. El capitán de Racing, Fernández, 7, llevó siempre peligro al arco rival, o siempre es una forma de decir, pero llevó reiteradas veces peligro al arco rival, al arco tucumano. Además de la buena asistencia de Gracini en el gol, lo que comentaba hace un ratito, cerró de 3 en una jugada que hubiera significado el empate de Tucumán y le permitió a Racing, valga la redundancia, sumar de a 3. En un partido importantísimo. Algo que no me parece que muchas veces se diga o se vea. Los compañeros le tienen confianza a José Luis Fernández. Se la dan mucho a José Luis Fernández. Ya se empiezan a dar cuenta que cuando la pelota pasa por Fernández, generalmente tiene buen destino. Y eso no es poco. Cuando te empiezan a tener confianza en el fútbol, has ganado la partida. Vamos. Vamos, seguimos con Gracini también. Un 7 tuvo... aparecidos interesantes, a veces es intermitente Gracini, pero ya nos tiene acostumbrado, anotó un muy lindo gol que le dio el triunfo a Racing, y obviamente que no es poco esto. ¿Sabes con quién me encontré, Juan? Ya que... ¿En Tucumán? Sí, en Tucumán, en una pizzería, luego del partido, con Roberto el Mariscal Perfumo. Y le... obviamente empezamos a hablar de Racing, y me dijo, anduvo bien Gracini, pero qué lagunero claro. Que Gracini. Y pues creo que es la definición exacta. Dije es lagunero, sí, sin duda, bueno, en definitiva lagunero e intermitente son sinónimos. No, pero digo, ¿sabés que coincidís con uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino? No sería suplente como es habitualmente en este equipo. Luguercio 5, me parece que tardó en definir en un mano a mano en el primer tiempo que cerró un defensor, después fue reemplazado por Auche a poco del final, y Claudio Bieler también 5, prácticamente que no tocaba pelota, salvo una asistencia... deliciosa a Gracini un minuto antes del gol que terminó tirando el zurdo por arriba del travesaño. Tengo un par de puntitos anotados antes de ir a la última tanda. porque así nos obliga a la producción. La noche de Grassini, sin duda que fue la noche de Grassini en Racing. Y el gol más importante, porque de los pocos goles que tiene Grassini, en primera ninguno había sido para ganar como el de anoche. Y un partido tan importante además. Jacob fue el de otros tiempos, tendrá que seguir remando. Fernández le da aire y buena salida por izquierda, va tomando confianza. Y otro de los puntitos anotados que tengo, Luguercio no desnivela ni exige. Luguercio, que tuvo una participación importantísima en el último encuentro ante Vélez, es cierto, y casi que les diría que lo tomamos en Identidad Racinguista como el hombre de la jornada, porque hizo el gol más importante, porque fue el que le dio un envión anímico al equipo. Hace rato largo, y nosotros ya lo dijimos muchas veces, que Luguercio no desnivela, no exige, y no es el de otros tiempos, porque Luguercio nunca tuvo gol, nunca fue un jugador superlativo, pero en un momento Luguercio era un jugador que cuando se lo proponía se podía sacar un tipo de encima, y hoy en día se ha convertido en un jugador que pasa muchos momentos del partido sin ni siquiera sacarse un hombre de encima. Y fíjense porque es así, porque lo vengo evaluando hace mucho tiempo esto de Luguercio, que hace años que está en Racing. ¿Tres años? ¿Cuánto hace? O sea, que está en Racing. Desde 2008. Bueno, dos años y pico que está en Racing Luguercio. Y ya es una tendencia en él, que hace varios partidos que no es el de los primeros encuentros en los cuales se proponía y se sacaba un hombre de encima. Y otra cosa cortita y al pie, me preocupa lo lejos del gol que está Bieler. Está siempre lejos del gol Bieler. Ayer no tuvo una situación de gol. Ayer la única participación importante fue la asistencia a Grassini, que después tiró por arriba el trasaño unos segundos antes del gol de Racing. Era lo que hablábamos, está participando más de la creación de las jugadas que de la definición. Y él tiene que participar de las dos cosas. Porque él no es que es un jugador que solamente está para hacer goles, no. Él es un jugador más y tiene que asistir, obvio. Pero la carta principal que tiene que tener es estar cerca del gol. Y no está cerca del gol. Y me preocupa porque tengo muchas expectativas depositadas en Bieler. Aunque esto no quiere decir que me va a hacer pensar el estar lejos del gol que va a fracasar en Racing. No, nada que ver. Sé que va a andar bien Bieler en Racing. Pero lo quiero más cerca del gol. Cerca de donde se definen las jugadas. No tiene situaciones de gol Bieler. Ayer era un partido para que Bieler con Páez y Asconzábal se haga una fiesta. Se haga una fiesta. Hace tiempo que no veo centrales tan malos como Páez y Asconzábal. Tipos que están retirados del fútbol. Y Bieler no tuvo posibilidades. Esperemos que pueda levantar y esperemos que el gol con Vélez le sirva para tomar confianza. Última tanda en Identidad Racinguista. Estudio jurídico del doctor Germán Fernández, especialista en derecho laboral, jubilaciones, pensiones y reajustes de haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. Heladería Palmeira. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299. Esquina José Bonifacio. A 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeira. Los creadores del helado académico. Andar cumple 10 años. Obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Sex Outlet. 40 cocheras privadas. Masa 1571. Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquería, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión. Siempre junto a Rafa. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y informado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Juan, solamente 4 minutos quedan de Identidad Racingista y la verdad necesitaríamos 30 minutos más. Racing y Banfield van a jugar el domingo a las 16 en Avellaneda, sí, seguramente a partir de la jornada ante Tigre, que sería el viernes. Está confirmado el día, pero no el horario, aunque en el fútbol argentino siempre hay que poner el sería y hay que sacar el confirmado, así sería más correcto porque nunca se sabe nada. Sería el viernes y Racing y Gimnasia a partir de ahora, sacando el encuentro con Banfield, empezarían a jugar a las 14 porque los encuentros del Lobo y de la Academia son considerados de alto riesgo. ¿Entonces qué sería el viernes a las 14? La locura. Sí, en teoría eso, pero por eso te digo, cuando se defina bien si se van a jugar a las 14, podría pasarse a otro día el partido de Racing. Un viernes a las 14 es una locura absoluta. Bueno. Racing una vez jugó dos partidos en un día, ¿no, Juan? Sí, está bien, en el 97, pero... No, eso es lo que le pasa a Racing, nada más, porque no es que hay fecha entre semana y te ponen un miércoles a las 14, que bueno... También es una locura técnico de Racing, llama un periodista de vos que le digo... Bien, bien, pero una cosa no quita la otra, pero una fecha estipulada para un fin de semana, que te pongan un viernes a las 14, al menos es muy extraño. Me llamó un amigo que está enojado con Roberto Perfumo por sus comentarios. Anti-Racing, es lo que dijo mi amigo, ¿eh? Yo la verdad que hace años que a Racing no lo veo por la TV, comentado por Perfumo tampoco, así que no tengo ni idea si es así, pero me llamó un amigo que es fanático, que escucha el programa y que está enojado. Y como la otra vez me habían comentado algo similar, lo digo. Juancito Dáquila, por favor dígame, ¿cómo va a formar Racing ante Banfield? Si hay un tentativo, si se sabe algo. Y de todos modos, hoy los jugadores estuvieron libres, mañana va a haber una nueva práctica, uno intuye que va a ser el mismo equipo. No hay suspendidos, no hay jugadores que hayan finalizado con un golpe, Cajay no puede volver, Mercado no puede volver, no creo que haya mayores novedades. Ayer en el partido, Zuculini fue reemplazado por Ayala. Sí, Zuculini salió por Ayala faltando un minuto, sí, dos minutos. ¿Qué hizo? Quiso entrar de vuelta a la cancha. ¿La viste? No, se vio, no se vio por la no tele. No me percaté. Bueno, les cuento lo que pasó. Que la verdad que me sorprendió. Yo me había olvidado que Zuculini estaba molestado. Zuculini sale, ingresa Ayala y vuelve a entrar a la cancha Zuculini. El árbitro lo saca, como diciendo, ya está, ya salió. Yo en la cancha pensé, se quiere ganar una amarilla. No sé por qué. Estaba molestado. Estaba molestado, estaba molestado a Zuculini, afuera Ayala. No entiendo lo que hizo Brunito Zuculini. No, afuera ya da igual, no, porque ya estaba hecho el cambio, pero lo hubieran echado. Lo hubiesen echado Zuculini, claro, claro, no es verdad, ya estaba hecho el cambio, ya la sigue. Pero digo, me pareció algo llamativo. Capaz que se quería perder el partido con Banfield, Zucu, porque estaba dolorido. Por eso te digo, atentos. Si todo esto viene a colación a lo que vos decías de que seguramente no habrá cambios. Tené cuidado con este tema, Zucu se fue dolorido. Y hace varios partidos que sale y tiene dolores. Sí, capaz calambre. Que... No, por eso te digo, capaz que por algo entró a la cancha, querían que lo echen y cumplir una fecha, pero... Pero raro, porque no es que... Si no se vio por la tele... No tiene ningún sentido, de última no juega y listo. Si no se vio por la tele, sépanlo. Salió de la cancha y volvió a entrar. Y Pavale lo empujó y le dijo, salí de la cancha, ¿qué crees? No sé qué habrá pasado, pero no se va a querer hacer expulsar a un jugador porque tengo un dolor. De última le dice a Russo, mirá, Miguel... No estoy para jugar, no claro, tiene por qué hacerse echar. No entendí lo que hizo Bruno Zuculini, cuando lo vea el padre se lo voy a preguntar. Porque el padre, no sé si estaba en la cancha, sino tampoco lo vio el padre, se lo voy a tener que contar yo a Marcelito Zuculini. Juancito Dáquila, Banfield con equipo alternativo, se enfrentará a Racing, podría jugar Papelito Fernández, algo que es una información importante porque a mi criterio es uno de los delanteros más desequilibrantes del fútbol argentino hoy, el uruguayo Fernández, aunque Racing tiene la posibilidad de enfrentar a Banfield con un equipo alternativo y la tendrá que aprovechar como ya lo hizo con Vélez, no solamente jugando bien 5 minutos. Esperemos que pueda liquidarlo antes a Banfield, más que nada por nuestra salud, por nuestros corazones. ¿Ok? Gracias, viejo, por haberme hecho hincha de la academia. Nos escuchamos mañana aquí en AM650 o en AM570. Como siempre, con toda la información de la academia.